che economia va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bueno, aquí estamos al aire con la radio La Voz de los Trabajadores y el programa Econo Nuestras. Estábamos conversando con nuestra invitada el día de hoy, Liliana Ugarte. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, gracias por la invitación. Vamos a hacer la presentación oficial, porque resulta que Liliana en este momento está en asamblea. O está en una reunión, ¿no? En reunión, sí. En reunión, entonces... Tenemos aquí un espacio que nos brindó Liliana, que el año pasado asumiste, si no me equivoco, como presidenta del sindicato número 2 de Codelco Chuquicamata, ¿no? Así es, en octubre del año pasado estoy a punto de cumplir un año como presidenta. Un añito para celebrar el primer aniversario ahí de presidenta, y también estás de vocera de lo que hoy día nos convocó, que es la Unión de Sindicatos Mineros Estatales y Privados de Chile, y que fue, digamos, el nexo a través del cual pudimos contactarnos con Liliana y efectuar esta entrevista. ¿Te parece, Liliana, que te empiece a preguntar ya desde este momento sobre la unión? Claro, sí. De hecho, lo primero que te quería consultar es cómo se forja, digamos, esta unión de sindicatos mineros, estatales y privados. Mira, yo tengo que ser bien franca en eso, y a mí siempre me gusta que los méritos los tengan efectivamente quienes realizan las acciones. Y aquí existía un conglomerado de compañeros de las empresas mineras privadas que, a raíz de los despidos y del clima de terror que se estaba instaurando por la supuesta crisis, por la baja del cobre, se comenzaron a organizar. Y comenzaron a realizar acciones de fuerza para evitar que los despidos se siguieran propagando, porque los despidos ya eran una cosa de 100 trabajadores de una empresa, 200 de otra, 50, era una cosa ya aberrante. Por lo tanto, los compañeros se organizaron, y cuando nosotros llegamos como sindicato de la empresa pública, ya la organización iba en marcha. Ah, perfecto. ¿Y agrupa, disculpa, a empresas mineras de todo tamaño? Claro, sí, pero al Congreso Constituyente que tuvimos, en julio me parece que fue, llegaron alrededor de 25 organizaciones sindicales. 25, incluyendo también las de Codelco. Y algunas sindicatos de Codelco. ¿Y algunas contratiste igual? No, para esa pasada partimos solamente con las empresas directas, no de terceros. Ya, perfecto. ¿Pero se considera, digamos, ampliar? Sí, no, acá la idea es unificar al gremio minero, independientemente de la condición, porque la condición es una cuestión artificial que han creado los empresarios, que no la hemos creado los trabajadores. Aquí lo ideal sería que todos los trabajadores fueran directos, porque el subcontrato, digamos, ha generado muchas injusticias. Sí, y tú me decías al principio que la primera, digamos, el Congreso Fundacional, claro, yo también recuerdo que fue en Caldera, ¿no? O algo así. En Caldera, claro, en Bahía Inglesa. Sí, algo recordaba. Y claro, como dices tú, a mediados de año, y mencionaste anteriormente justamente las razones un poco que hubieran, digamos, gatillado estas uniones, que son siempre necesarias. De alguna manera tú me podrías decir en qué, es que lo que pasa es que la unión lleva poco tiempo, ¿no? Digamos, sí, lleva poquito tiempo, al menos desde el Congreso. Nosotros llevamos más poco tiempo participando que lo que lleva la unión. Porque, como te explicaba en un principio, los compañeros de las empresas privadas llevan mucho tiempo haciendo este esfuerzo. Y aún mucho así, tiempo haciendo este esfuerzo. ¿Aún así ustedes ya consideran importantes puntos que no involucran solamente a las actividades mineras dentro de sus demandas, ¿no es cierto? ¿Por qué no me hablas un poco de los objetivos de esta unión? Mira, a nivel macro, nosotros tenemos como objetivo principal la renacionalización del cobre. Ah, perfecto. Ya, ese es el objetivo primario como sindicatos unificados. Sabemos que ahí está la posibilidad de resituar a Chile en un espacio de privilegio en el tema con el ámbito económico, de lograr, como decía Salvador Allende, la independencia económica, no solamente política, de Chile, cosa que hasta ahora no se ha logrado, y por el contrario, creemos que las últimas décadas se ha ido retrocediendo en ese sentido, respecto de lo que fueron los orígenes de la nacionalización. Tenemos como punto eso. Queremos un acápite específico en el Código del Trabajo para la actividad minera, así como se contempla para la gente de mar, para las trabajadoras de casas particulares y otras organizaciones gremiales. Nosotros queremos un acápite exclusivo para la minería. Y dentro de eso, a través de una ley corta, queremos lograr un seguro minero universal, por ejemplo, la revisión de la ley de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, y otros temas más que tienen que ver específicamente con el tema de la minería. Y a nivel macro, digamos, lo que nos unifica con otros gremios, que también con los que compartimos, es el tema de la AFP, por ejemplo. Claro, sí. Poner término al sistema de la AFP. Uh-huh. No queremos una AFP de ningún tipo, queremos fin al sistema de AFP y uno nuevo que sea de repartición solidario, y en eso concordamos con los portuarios, con los profesores, con todo el mundo, porque en Chile todo el mundo, no solamente los trabajadores, sino que la ciudadanía en general ha constatado que con el sistema previsional actual se cometió un fraude y un engaño a todos los chilenos. ¿Ustedes entonces ya están teniendo contacto con otro tipo de organizaciones fuera ya de la minería? Nosotros, sí, con la gente de la minería en general nosotros estamos en contacto. Hay algunas empresas de contratistas también que trabajan con nosotros en el diario para construir este proyecto que nosotros queremos levantar. Hay algunas empresas que están participando en los sindicatos unificados, ya desde ahora, que trabajan harto en nuestro gremio. Pero en general, digamos, la propuesta surgió a raíz de este congreso que tiene que ver con los trabajadores mineros, digamos, directos de las empresas privadas y públicas. Pero yo te preguntaba, en el ámbito, digamos, de otras ramas de la producción, porque me mencionaste, por ejemplo, los portuarios, profesores, no sé, ¿están teniendo también lazos con otras...? Tenemos contacto. Sí, tenemos contacto, y en general nosotros como frente procuramos apoyar de alguna forma las demandas de los otros gremios. Perfecto. Oye, Liliana, y respecto a algo que ha salido bastante, digamos, en la prensa últimamente, que es la ley reservada del cobre. Especialmente tú que eres presidenta del sindicato número 2 de Codelco. ¿Qué opinión tienen ahí? O esto ya más allá de la unión, o quizás, ¿qué opinión tienen ustedes como sindicato? No sé, cuéntame. Yo creo que esto es una demanda universal. Lo que tiene acumulado en el tiempo de existencia la ley reservada del cobre es la misma cifra, 24 mil millones de dólares, que es la misma cifra que hoy día nosotros requerimos para capitalizar la empresa en este quinquenio, que es lo que se había ofrecido originalmente para capitalización de Codelco. Estamos hablando de mucha plata. Sí. En este momento, en sus cuentas, en sus arcas, la Armada tiene empozado 7 mil millones de dólares. Wow. Yeah. Y mientras se discute en el Congreso la capitalización de 4 mil millones de dólares para Codelco, después se rebaja a 800 mil para este año, etcétera, ahí está ese dinero que está empozado y que ha sido objeto también de fraude y de estafa. Por lo tanto, el tema de la ley reservada del cobre es un tema que nosotros venimos discutiendo por mucho tiempo, pero que hoy día creemos que se hace carne en la autoridad, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, de que es una necesidad hoy día. Ya no es una opción, es una necesidad. Por lo tanto, nosotros tenemos un congreso como federación, un congreso extraordinario la próxima semana, y llevamos fuertemente el tema de la derogación de la ley y de la utilización de los recursos actuales que están en esos fondos para capitalización de Codelco. Si Codelco no se capitaliza, Codelco va a morir. Codelco no tiene más vida si no es por la vía de la capitalización y los proyectos estructurales. Así de grave es la situación, y lo tienen claro las autoridades de gobierno, lo tienen claro el Parlamento. Si ellos no se deciden a generar una iniciativa legislativa que tienda a la eliminación de esta ley, ellos se están echando Codelco. Así de simple, y saben que la responsabilidad está en sus manos. Al respecto, Cuando salió las declaraciones del presidente ejecutivo Codelco, Nelson Pizarro, sobre esto, esta frase que llamó mucho la atención de no hay un puto peso, empezaron a salir un montón de artículos, referencias, columnas que comentamos aquí en el programa sobre cuáles serían, digamos, las razones detrás de este, como tú mencionaste, este Codelco un poco a... quebrado. Claro, quebrado. ¿Ustedes manejan alguna idea fuerza o algunas ideas fuerzas? Porque una de las, por ejemplo, que me llamaba bastante la atención era cuando se permitió la entrada de ejecutivos, muchos provenientes de la industria privada. Algunos tienen la sospecha de que lo que se está haciendo justamente es buscar la quiebra de Codelco, que sería como algo, digamos, bastante, digamos, contraproducente, especialmente en voces de los trabajadores. Y eso es lo que te quería consultar. Esa es como una de las ideas que habíamos comentado aquí en el programa. Claro, bueno, nosotros, varios dirigentes de la minería pública, tenemos la impresión de que aquí lo que hay es un plan premeditado para quebrar Codelco. Nosotros creemos que muchos de los ejecutivos que antes pertenecieron a las empresas que son de propiedad de Luxis, por ejemplo, y que hoy día desempeñan cargos importantes a nivel de la corporación y a nivel de los ministerios, están en comisión de servicio para poder desmantelar Codelco en este momento. Nosotros creemos que aquí no se han hecho el esfuerzo, que no existe una política patriótica tendiente a engrandecer Codelco, a fortalecerlo y a optimizarlo. Por el contrario, nosotros creemos que la intención es privatizarlo, entregárselo funcionando sí, a la empresa privada a bajos costos para terminar con lo poco que va quedando de propiedad del Estado en esta empresa. Por lo tanto, esta afirmación del señor Pizarro de que no hay ni un puto peso obedece a la gestión que ellos mismos han impulsado. No hay un puto peso cuando se trata del bolsillo de los trabajadores, cuando se trata de negociaciones colectivas, cuando se trata de cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios colectivos, no hay un puto peso. Pero, por ejemplo, para tener un sobrecosto del único proyecto estructural que en este rato está marchando como más o menos en el tiempo, que es la mina subterránea, que tiene 1.145 millones de dólares de sobrecosto en este momento, y tiene un 35% de avance, ahí nadie se fija en los gastos. Cuando el señor Pizarro emite estas declaraciones infortunadas, faltas de respeto, y que no están a la altura de un ejecutivo del nivel de él, genera que todos los bonos que están puestos de Codelco en el extranjero experimenten una baja de un 1.4%, mientras los bonos emitidos por las empresas privadas suben un 1%. Entonces, ¿qué significa ese 1.4 en los miles de millones de dólares que están puestos en el extranjero en bonos? ¿Significan 10 huelgas de El Salvador? Ese es el costo que tienen las declaraciones. O sea, el señor Pizarro, con solo mantener la boca cerrada, hubiese evitado todo eso, esa pérdida que experimentó Codelco. Entonces, por lo tanto, a mí, en lo personal, no me conmueven las palabras del señor Pizarro, no me impresionan, no me asustan. Yo creo que la mayoría de los trabajadores, en general, de la empresa privada y de la empresa pública, tienen claro quiénes son los depredadores de la industria nacional. Y es por eso que también surge este frente, como una respuesta, a decir, tanto las empresas públicas de Codelco, tanto las empresas privadas que explotan el cobre en Chile, estamos de acuerdo en que todos los yacimientos deben ser de propiedad estatal. La renacionalización del cobre, como me mencionas anteriormente, la renacionalización del cobre. La renacionalización o una segunda nacionalización, sí. También se le llama técnicamente. Sí, sí, sí, por eso decía renacionalización. Oye, Liliana, al respecto, también me he fijado, digamos, en la prensa distinta a este tipo de espacios, que esta es una radio sindical, han puesto bastante el ojo en las organizaciones de trabajadores que se han ido conformando en el último tiempo, en particular el último año, y he visto hasta perfiles armados respecto a las organizaciones digamos, de trabajadores que se están gestando. ¿Sienten mucho amedrentamiento al respecto? ¿La prensa está, esto es un síntoma, digamos, de la misma presión que tratan de ejercer los ejecutivos, por ejemplo, contra los trabajadores? yo siento que en este momento la presión va por el lado, por ejemplo, de coartarnos toda cobertura con la prensa, con los medios de comunicación masivo. En general, se evita informar respecto de las acciones y de la organización que se gesta a raíz de la unificación de los trabajadores, porque en realidad debe existir un miedo tremendo de que los trabajadores nos unamos, porque hasta ahora nosotros no habíamos llegado a comprender que ni los trabajadores de la empresa pública por su cuenta, ni los de la privada por su cuenta, vamos a lograr el objetivo, que es cambiar esta política que existe depredadora de la empresa del cobre a nivel nacional. Entonces, cuando ven que somos capaces de dejar de lado diferencia, actitudes, muchas veces egos personales, para unificarnos por un objetivo común grande que nos convoca, entonces yo creo que debe surgir harto temor. Lo que más debe haber es temor. Sin embargo, estamos acostumbrados nosotros a actuar bajo la presión, bajo las iniciativas, digamos, de amedrentamiento, de aterrorizar a los trabajadores, y creemos que es una necesidad hoy día poder estructurarnos de una manera eficiente y poder avanzar en los objetivos que nos hemos trazado. Por lo tanto, yo no te diría que existe un amedrentamiento hacia abierto, sincero, de cara a los trabajadores, sino que más bien de una forma solapada, como actúa el empresariado en general, que intentando cooptar a los medios de comunicaciones de forma velada, evitar que podamos avanzar en el cumplimiento del objetivo. Pero es algo que nosotros lo teníamos visualizado. Esto no va a ser fácil, nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. ¿Hay algún antecedente de una unificación así como esta unión de sindicatos mineros estatal y privado? Antes me parece que no. Me parece que no. Y si logramos concretar más adelante una unificación también agrupando a las empresas de trabajadores contratistas, va a ser un tremendo logro, un avance que Chile hoy día se lo merece. En realidad, los trabajadores de Chile hoy día merecen que sus organizaciones se unifiquen y que tengan un objetivo claro. Perfecto. Oye, al respecto, ya que está, como te decía anteriormente, como radio sindical, está más que todo dirigido justamente a aquellos trabajadores que promueven o buscan la organización, ¿tú me podrías dar como una radiografía de la situación actual de los trabajadores mineros? Como, porque, por ejemplo, te comento, he escuchado mucho cifras de, no más que las cifras, muchas nuevas cesantías a partir del último año, pero no he podido ver eso en cifras, por eso te preguntaba. Fíjate que cuando se generan las situaciones como las que nosotros vivimos, en que los trabajadores empiezan a alcanzar un cierto nivel de consecución de sus objetivos, tanto económicos como sociales, surgen estas reacciones, digamos, del modelo económico, tanto el modelo económico como de quienes lo sustentan, que son los empresarios, en que la tendencia es a generar estas crisis o a maximizar los efectos reales de una crisis, como ha ocurrido en Chile, porque aquí 2,5 centavos de dólar la libra de cobre es un precio normal. Aquí, cuando estuvimos a 4 centavos de dólar, a 4 dólares, uh-huh, eso era algo extraordinario, que se le llamó incluso se le llamó el superciclo, una cosa así. Uh-huh, sí. Hoy día tenemos precios normales. Entonces, ¿qué se ha intentado hacer acá? Yo creo que generar un clima de falta de inversión, de un crecimiento desacelerado de la economía, para, en definitiva, generar un clima de terror. Para que los inversionistas, esto de que los inversionistas no van a llegar a invertir acá en Chile porque tienen miedo, qué sé yo, son cuestiones que se manejan en este modelo económico para generar un retroceso en los avances que se consiguen a nivel de organizaciones gremiales y sindicales. En el caso de Chuquicamata, por ejemplo, de Codelco en particular, uh-huh, este tema viene implantándose más o menos del año 2010, por eso que esto no tiene que ver con un gobierno o con otro, tiene que ver con un modelo económico que nos tiene aplastado. Y en el año 2010, por ejemplo, en enero del año 2010, acá en Chuquicamata se firma el primer contrato, que nosotros le llamamos precario, de los trabajadores. Quiere decir que que el costo laboral que tenía un trabajador en Chuquicamata, y que se ha ganado con 100 años de existencia de Chuquicamata, 60 años de existencia de sus organizaciones sindicales, se rebajó a la mitad, a menos de la mitad. Oh. Y nosotros veíamos en el sindicato, por ejemplo, como un trabajador que había estado hasta diciembre del 2009 a plazo fijo, y se le renovaba el contrato en enero del 2010, de un sueldo aproximado de 900.000 pesos, llegaban ganando 380, 400.000 pesos. Un trabajador a plazo fijo, o sea, a menos de la mitad se redujo el sueldo. ¿Y a qué pretendía eso? A matar el referente salarial que significaba Codelco para el resto de la minería. Ajá. Toda vez que Codelco tiene sueldos de un nivel, consigue los trabajadores beneficios educacionales, de vivienda, de salud, tienen bonos de repartición de gananciales, que es un tema completamente justo. Todas las empresas que tienen ganancias debieran repartir una parte de esas ganancias con sus trabajadores. No es que nosotros seamos privilegiados. Y eso es importante que la ciudadanía entienda, que aquí no se trata de que nosotros tengamos que nivelar hacia abajo. Se trata de que el resto de las empresas imiten a Codelco. Entonces, cuando Codelco precariza, las empresas privadas hacen lo mismo. Comienzan los despidos, con la plata que le pagaban a un trabajador, contratan dos. ¿Pero qué ocurrió con eso? Eso generó una pérdida del conocimiento experto también en las empresas y perdió una pérdida de la competitividad y de la productividad. Hoy día la productividad en el sector minero es muy baja. ¿Ah, sí? Es baja la productividad en el sector minero. Pero eso también estaría, pero digamos a nivel transversal en el mundo privado y también estatal. Sí, en toda la industria del cobre. Porque se ha perdido el conocimiento experto, la gente que sabe de las mineras, que conoce los diferentes ámbitos productivos de gestión, se ha tenido que ir, porque aquí, como te decía, por el sueldo de uno se contratan dos o tres en algunos casos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se alcanza a transferir el conocimiento y se va perdiendo. Entonces se empieza a improvisar, y ahí es cuando tenemos los problemas que tenemos hoy día, pues con los proyectos que fracasan, con las platas que se pierden, etcétera, con el exceso de tercerización que existió en la minería también. Al principio se vio como un factor de baja de costo, porque las empresas de tercero eran más baratas, porque los empresarios se echaban la plata al bolsillo y era de poco lo que le pagaban a los trabajadores. Sí. Sin embargo, los trabajadores también alcanzaron un nivel de organización en el que consiguieron también repartición de gananciales, beneficios de salud, de educación. Entonces ahí fueron caros. Y cuando fueron caros, entonces ahí se fueron contra los trabajadores de contratistas, de terceros. Y hoy día para ellos hay que internalizar todo. Todo lo que privatizaron ahora lo quieren internalizar. Porque fue una política fallida, una mala visión del negocio que hoy día nos afecta a todos. Claro, se había visto como un avance, digamos, en eficiencia, este típico relatos que suelen tener los, abro comillas, expertos, pero la realidad les revienta en la cara, se olvidan que no están todo tratando con... Todo está focalizado a costo claro, laboral, porque aquí cada vez que se quieren hacer rebaja de costo, todo se focaliza en el recurso humano. Se bajan los sueldos, se despide gente, se pretende eliminar bonos, no se respetan los convenios colectivos. ¿Y qué pasa con la gestión? ¿Qué pasa con la gestión de terceros? ¿Qué pasa con la gestión de compras de materiales, de repuestos? ¿Qué pasa con las gestiones productivas y de desarrollo de proyectos que fallan? La gestión, el ahorro que ellos consiguen con el recurso humano es marginal comparado con el ahorro que ellos podrían obtener si tuvieran una gestión de excelencia, que eso hoy día no existe. Mira, muy interesante. Uno siempre tiene la referencia, digamos, de que la minería en Chile es justamente una de las más productivas. Por eso, esto que me... No. Eso es un mito. Sí. También el tema de que los sistemas de turno sean más eficientes. Tampoco hay una prueba empírica de que, por ejemplo, estos turnos de 4x4, 7x7, 10x10, generen mayor productividad. Hay estudios que indican que no es así. Y lo otro que es importante también considerar es que en el ámbito de la actividad que nosotros desarrollamos, tampoco es la que tiene mayores ingresos, los trabajadores que tienen mayores ingresos. Aquí el sector financiero es el que tiene mayor ingreso. Ajá. El sector financiero no está expuesto a los riesgos que estamos expuestos nosotros respecto del medio ambiente, la contaminación, las enfermedades profesionales que adquirimos. aquí un trabajador de Codelco, yo te digo, con 60 años que jubila, normalmente dura 3, 4 años más y se muere. Aquí los trabajadores tienen silicosis, tienen tendinitis crónica, tienen enfermedades a la columna, tienen enfermedades al corazón. Se ha comprobado que en el último tiempo existe un alto índice de cáncer, de distintos tipos de cáncer. Entonces, yo creo que es tiempo de valorar la actividad que desarrollamos los mineros, y por eso también nosotros nos estamos organizando, para que no se nos considere un producto desechable, que al menor indicio de crisis, nosotros somos los primeros que sufrimos las consecuencias, siendo que la gestión de la empresa no está de cargo de los trabajadores. Nosotros siempre estamos disponibles para trabajar, pero ¿quién genera aquí las políticas? ¿Quién genera los modelos de negocio? Son los empresarios, en este caso el Estado, y en el caso de las mineras privadas, los accionistas extranjeros. ¿Sabes qué? Un comentario que te quería hacer es en torno a los puntos de unión que podría haber entre los trabajadores mineros estatales y privados, pero yo creo que lo mencionaste muy bien recién. En el fondo, para el trabajador no hay mucha diferencia, ¿no? No, para nosotros no hay diferencia en general. Si aquí las diferencias que se han generado, como te decía yo, son artificiales, las generan los administradores, los empresarios, pero los trabajadores sabemos que somos, como dice el quilentaro, todos tiran un mismo cuero. Liliana, te quería hacer otra pregunta. No sé cómo estamos con el tiempo. ¿Tú estás bien? Sí, nos queda un ratito. Nos queda un ratito. Es que sabes que cuando nació el interés, digamos, por comunicarnos con ustedes, que ya fue hace, en realidad, bastante tiempo que estuvimos tratando de comunicarnos con gente de la Unión, y que de ahí obtuvimos tu contacto, fue a partir no solo de las declaraciones de Nelson Pizarro, sino también del fallecimiento de algunos trabajadores mineros, a principios del mes pasado. Claro. ¿Qué está ocurriendo ahí con las medidas de seguridad? ¿Qué está ocurriendo con la seguridad en el trabajo para los mineros? Mira, nosotros pensamos que las empresas en general invierten en temas de seguridad, pero creemos que la política de seguridad también es ineficiente, porque fíjate tú que el tema de la seguridad, más que un tema punitivo, un tema de miedo, de coerción, tiene que ser una filosofía de vida. Nosotros creemos que el trabajador debe integrar a su diario vivir el tema de la seguridad, entendiéndolo como una acción, como comer, como dormir, como pensar, como socializar, el tema de cuidarse, el autocuidado y el cuidado de los demás. Creemos que la inversión que se ha hecho en seguridad ha sido ineficiente. Creemos que las políticas que se han aplicado son políticas que en otros lados ya fallaron, que se traen de segunda mano acá, por decirlo de alguna forma. Y sobre todo creemos que los trabajadores hoy día en la minería y en otros ámbitos están sometidos a un nivel de presión muy grande. Como te explicaba al principio, como todo el tema de reducción de costo y de políticas de rebajas está focalizado en el recurso humano, en el fondo en castigar al recurso humano, existe una presión muy grande. Nosotros creemos que el trabajador de la minería, en particular, que el ámbito que a nosotros nos compete, no trabaja tranquilo, no tiene una calidad de vida respecto de su actividad laboral, y no hay una compatibilización entre lo que él hace en la industria y en las actividades familiares. Por eso me trabajadores. Disculpa, ¿sí? ¿Por eso me mencionabas anteriormente la crítica al sistema de turno, por ejemplo? Uno de esos puede ser el tema del sistema de turno. Yo digo que es uno de los factores. Hay casos en que eso puede funcionar de manera eficiente. Yo, como te decía, hay estudios que dicen que sí es mejor y hay otros estudios que dicen que no. Yeah. En ese sentido no hay una sola voz o una definición que diga se ha comprobado que el sistema de turno aumenta la productividad en un 25%, por decirte algo, garantiza una mejor calidad de vida para el trabajador, tenemos trabajadores más eficientes y más contentos. Eso no está comprobado. No está comprobado. Hay sistemas que son muy perversos. O sea, un trabajador que está 4 días en una faena, que se está llegando a acostumbrar a la faena al tercer día, en por ejemplo en la altura, en condiciones que son muy inhóspitas. Al tercer día, cuando se está acostumbrando, al cuarto le toca llegar a su casa. Y cuando llega a su casa, su familia funciona en un sistema en el que él no está considerado. Claro. Entonces, al segundo, al tercer día, cuando se está ambientando a su familia, le toca irse de nuevo a la faena. Entonces, no está, digamos, desde mi punto de vista, no hay un estudio que sea empírico en decir esto es lo mejor, o el 5x2, o el sistema que tenemos acá en Chuqui, por ejemplo. Lo que sí es una realidad es que acá en Calama, los trabajadores que somos de Codelco Chuqui, somos los que en definitiva vivimos en Calama, gastamos nuestros ingresos acá en Calama, hacemos más ágil el comercio, la actividad, digamos, de tercero, de servicio, todo eso es gracias a la gente que vive acá. Por lo tanto, si el día de mañana se termina este tipo de turnos, va a morir Calama, va a ser una salidera. Entonces, pero enfocado a lo que tú me consultabas al momento con el tema de la seguridad, nosotros creemos que ninguna política de seguridad que sea implantada en base al miedo, en base a la coerción, va a tener un resultado. Y eso es lo que nos está pasando hoy día. Y bueno, hay toda una campaña hoy día impulsada también por los sindicatos mineros del autocuidado y contra la política del terror en la minería, por un trabajo seguro pero sin miedo. Sin miedo. Liliana, quizás cambiando un poco de tema, porque me voy a salir del cobre. Aunque espero que eso no descuadre mucho nuestra entrevista. te quería preguntar por el litio, fíjate. De verdad te quería preguntar por el litio. Estamos hablando de minería no metálica, pero quería saber qué postura de repente tenían, justamente ya que estamos hablando antes de renacionalización del cobre, y justamente porque este es un mineral también como bien vanguardista, que podría tener un montón de uso y se ha estado viendo quién podría manejarlo, especialmente después de todo este chanchullo de SQM, no por el tema de las platas políticas, sino más bien por los casos cascada, etcétera. ¿Tienen alguna postura? ¿Lo han discutido? ¿Empujado? Sí, también lo hemos discutido en los congresos de la Federación de Trabajadores del Cobre, lo hemos discutido en varias ocasiones, y creemos que Codelco está en condiciones de hacerse cargo de ese ámbito de explotación de recursos propios. A mí me llamaba la atención, el otro día escuché completa la sesión que hubo en la Cámara de Diputados, donde se citó a la ministra de Minería, se citó al Ejecutivo de Codelco, al presidente Ejecutivo, se citó al ministro de Hacienda, que se excusó y no fue, que era el más importante ahí que estuviera presente. Y yo escuchaba en general a los parlamentarios de derecha oponerse, pero así rotundamente, que Codelco se haga cargo del tema del litio. Y a mí me llamaba mucho la atención, porque es un recurso estratégico, sí, que debiera estar en su mayoría o en su totalidad, en realidad, en manos del Estado de Chile. Por lo tanto, me llamaba la atención que digan, no, es que Codelco tiene que focalizarse en el cobre, porque ahí la empresa esa actividad es importante, y lo escuché en varios. En cambio, en otros parlamentarios de otras tendencias más de izquierda, sentía que ellos estaban entusiastas en que Codelco se pudiera hacer cargo, o el Estado de Chile se pudiera hacer cargo de la explotación del litio. Hay intereses hasta rusos también para invertir en esta industria. Por lo tanto, yo creo que ahí lo que se debe hacer es generar desde un principio una política nacionalista en ese sentido, que sea patriótica y decir esto es de Chile y Chile lo explota, y no buscar otros socios que a las finales se terminan llevando la tajada más grande y nosotros quedamos con nada, o con muy poco. Entonces, yo creo que eso, bueno, está todavía hay toda una discusión, hay una comisión que está elaborando un informe respecto de eso, y esperamos que ese informe sea favorable para Chile, para los chilenos. Y que sea favorable también para los trabajadores. Para los trabajadores, que generen empleo, y que genere ingresos para Chile, si Chile lo que necesita hoy día es lucas para educación, para salud, y esas lucas están acá. Entonces, evitar que esas lucas se sigan fugando al extranjero, a los bancos, no sé, pues en estos paraísos fiscales que hay en otros lados, sino que la plata se quede acá y se pueda reinvertir en lo que necesitamos todos los chilenos. Oye, Liliana, ya para ir cerrando y no quitarte más tiempo, para que puedas volver ahí a la reunión, lo primero, te queríamos agradecer tu disposición aquí a nombre de toda la gente del espacio, incluyendo a DJ Clotario, que es el hombre ahí que nos controla el audio y todo. Es el nombre que, en honor, obviamente, al gran Clotario Blest. Pero lo segundo, te quería pedir si tenías algunas palabras. No solo para la gente, digamos, los trabajadores mineros, como que también puedes dedicarle algunas palabras, obviamente, son tus compañeros, pero sino que al resto de, digamos, los trabajadores aquí de esta región llamada Chile. Mira, yo transmitir más que nada, bueno, primero darle las gracias a ustedes por este espacio de conversación que uno, tal como te decía, con este monopolio que hay de los medios comunicacionales, nosotros no tenemos mucho acceso. Dar las gracias por esta entrevista, por esta posibilidad de poder manifestar mi opinión, pero sobre todo transmitir un mensaje de esperanza con esta nueva forma que está surgiendo de hacer sindicalismo, que rescata las raíces originales del sindicalismo, de la creación de los sindicatos, que en ese tiempo partieron como, no sé, como sistemas mutuales, donde todo era solidaridad, apoyo mutuo. Hoy día se está retomando esa forma de hacer sindicalismo, que tiene que ver con una relación permanente con las bases, de una consulta permanente a las bases, de un tema presencial en las áreas de trabajo, cosa que se había perdido porque aquí el objetivo del empresario es separar al dirigente de su representado. Volver a eso, retomar a eso y decir que yo tengo en particular todas las esperanzas puestas en que vamos a poder retomar ese tipo de acción sindical y de acción gremial, y que vamos a poder lograr unificar en torno a este objetivo tan grandioso, que es devolverle la dignidad a Chile al máximo de trabajadores que se pueda, para ir consiguiendo objetivos que al principio van a parecer pequeños, pero que finalmente lleguen a convertirse en un objetivo grande y que sea el sueño de, por ejemplo, de la nacionalización del cobre, que fue entregarle a Chile una independencia económica. Hoy día nos encontramos lamentablemente en calidad de colonia exportadora de materias primas, y nosotros tenemos que tender como trabajadores y como chilenos a convertirnos en un país desarrollado que venda tecnología, que venda productos terminados, que no venda materias primas para después comprar los productos terminados desde fuera. Y yo creo que en la medida que nosotros seamos capaces de unir este gremio primero, el de los mineros, y en torno a esto, a este gran objetivo, ir teniendo contacto, relación con los demás gremios que también tienen una pelea grande en distintos ámbitos, poder formar una gran organización nacional que efectivamente se haga cargo de las necesidades de Chile, de sus jóvenes, de sus abuelos, de sus niños, y poder engrandecer esta sociedad que hoy día está alicaída, está sin esperanza, está incrédula de los políticos, de los dirigentes, de todo el mundo, pero yo creo que podemos retomar, recuperar las confianzas. Y ese es el objetivo. Oh, bueno, concordamos contigo, Liliana. En especial lo que mencionaste, que lo he visto también con esos términos del nuevo sindicalismo, pero que en el fondo es muy parecido al viejo, viejo sindicalismo, ¿no? Aquel que no era burócrata. De Cabarre, claro. Aquel que era autónomo, aquel que era, y que por sobre todo velaba justamente por el bienestar de los trabajadores, porque hoy en día pareciese cualquier cosa. Liliana, te agradecemos mucho. Queremos, por favor, desde nuestra humilde plataforma, mandarle un saludo a la gente de tu sindicato, también a la gente de la Unión de Sindicatos Mineros Estatales y Privados de Chile, porque la motivación principal de hacer este programa fue justamente para sacarlo un poco, para mostrarlo un poco más. Yo hablé con algunos amigos que trabajan en la minería y me decían que no estaban muy enterados, entonces de alguna manera queríamos como exponer un poco más. Tú nos has dicho también que han tenido cierto bloqueo comunicacional, así que ayudar con eso es un honor, un privilegio. Te queremos agradecer a ti ahora particularmente por haberte dado el espacio, el tiempo, especialmente cuando sabemos que estás en un pequeño recreo dentro de una reunión. Así que muchas gracias, Liliana, por tu tiempo. Ya, pues gracias a ustedes, un abrazo, y estamos disponibles para conversar cuando lo requieran. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Que esté muy bien. Un abrazo, ya. Chao. Bueno, nosotros aquí continuamos con nuestro programa después de haber tenido esta entrevista con Liliana Ugarte. Vamos a ir con una canción, justamente creemos que, si ves, la letra no habla de la minería, se menciona a estar ahí en estos hoyos que se hacen en la tierra, ¿no? Down in a Hole, de la banda Alice in Chains. Radio La Voz de los Trabajadores te lo cuenta. Ayúdanos a difundir. Bueno, volvemos ahí después de esa canción, Down in a Hole, y después de la entrevista a quien gentilmente nos brindó Liliana Ugarte. Habíamos hace tiempo tratado de conectar, digamos, esta noticia, digamos, de la formación de la Unión de Sindicatos Mineros Estatales y Privados, y encontramos el momento, el día de hoy, gracias a que Liliana, una de las voceras, dio el espacio, se dio el tiempo para poder comunicarse con nosotros, que por eso es que tuvimos ahí 40 minutos de conversación. No íbamos a tirarnos con ninguna pausa musical, fue lo que acordamos con DJ Clotario, de manera de poder sacar el mayor provecho a esta entrevista telefónica que tuvimos con Liliana, que nuevamente queremos agradecer profundamente por su disposición. DJ Clotario, ya te mencionaba anteriormente, aprovecho de mandarte un saludo fraterno, porque hoy día el programa lo partimos así, sin introducción, nos fuimos directo, sin cariñito, nos fuimos directo a la conversación, pero ahora ya un poco asentando aquí en nuestra querida sala Clotario Bles de la CGT, les puedo comentar al menos algunas cosas de la contingencia que han ocupado la prensa nuestra. Porque las noticias de la prensa burguesa o la prensa comercial no necesariamente son las noticias nuestras, ¿no? A veces lo citamos, bastantes veces, ¿no? Aprovechamos que ellos sí les, digamos, ellos tienen los recursos para estar investigando, para dedicarle tiempo al zambullirse en la información. Nos colgamos un poco a veces de eso, pero obviamente siempre con una opinión propia que lo único que busca es que ustedes tengan su propia opinión, y cuando podamos compartir esas opiniones vayamos construyendo algo entre todos, algo sólido, especialmente entre aquellos que tenemos los mismos intereses, y vendría a ser eso llamado clase social, ¿no? Bueno, y quizá el tema que más ruido ha hecho, y que si bien uno podría pensar que tiene más que todo que ver con temas de derechos humanos, igual nos concierne bastante como espacio de economía, como espacio de economía política, y tiene que ver con el plebiscito que se realizó el día domingo en Colombia. El plebiscito, ustedes saben, que buscaba un acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC. Para ellos habían estado reuniendo los últimos 4 años, pusieron una firma hace una semana atrás en La Habana, y este día domingo eso debería haber tenido un, digamos, a través de la voluntad popular, un apoyo o un no apoyo, digamos. El apoyo era el sí y el no apoyo era el no. Y sorpresivamente ganó no. Y fue tan sorpresivo como esa vez que tuvimos un programa aquí sobre el Brexit. No nos faltaron los que hicieron el paralelo, porque en realidad han sido como las dos votaciones populares en las cuales el resultado ha sido, digamos, diametralmente opuesto a lo que se esperaba. Se pensaba que el apoyo al sí iba a ser más mayoritario, y al final podríamos decir que, si bien fue bastante peleado, bueno, inevitablemente aún así ganó el no ganó con el 50,21% de los votos, un no al, como le decía, este acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC, Ejército Popular, o FARC-EP, tras, como le decía, más de 4 años de negociaciones. ¿Qué se viene con esto? Bueno, ante esto, el gobierno y la FARC-EP podrían buscar otras salidas jurídicas para salvar el acuerdo. Esa es una alternativa. La misión de verificación de los acuerdos que coordinaba la ONU quedó congelada. La financiación de los planes, obviamente, para implementar el posconflicto también queda en suspenso. Y el trámite especial de los proyectos de ley y reformas constitucionales queda en pausa porque estaba sujeto a la aprobación popular. Eso sí, se mantiene el cese al fuego bilateral. Por una parte, Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, aseguró que va a mantener el cese al fuego bilateral y definitivo, garantizando que no renazca la guerra, mientras que las FARC-EP reiteraron su disposición de usar la palabra como arma de construcción, así con esos términos, y ratificaron al pueblo de Colombia que la paz triunfará pese a estos resultados adversos. Porque sí, son resultados adversos. Hay hartos factores dentro de eso. Uno de los que más llama la atención fue el alto nivel de abstención. Mencionan desde razones climáticas hasta la misma expectativa de que iba a ganar quizás fácilmente el sí, pero la verdad es que la abstención fue aproximadamente como del 60% de la población, si mal no recuerdo el dato, no lo tengo aquí precisamente, pero era altísima, una altísima abstención, siendo que uno y cada uno de los colombianos tiene una relación directa o indirecta, digamos, con el conflicto de los últimos 50 años. 50 años no lo decimos tampoco de más, considerando que las FARC tienen, de hecho creo que este año cumplen 50 años, así como también tiene que haber cumplido 50 años el ELN, de ahí del donde estaba el cura Camilo Torres. Otro tema era que la zona centro, que son como las zonas más urbanas, fue donde primó el no, y fue justamente los lugares donde, digamos, el conflicto no generó las mayores, digamos, pérdidas humanas o violaciones a los derechos humanos, sino que eso se da más bien en la periferia, donde votaron masivamente por el sí. Había un caso que estaba leyendo en la BBC sobre un pueblo que donde fallecieron muchos, digamos, de quienes lo habitaban, costó mucho también después volver, digamos, a habitar el lugar, ante una ofensiva de los paramilitares que habían ocupado este pueblo, después llegaron las FARC, en el conflicto murió mucha gente, y esta gente apoyó en más de un 90% el sí, a pesar de haber sido, digamos, víctimas de este conflicto, que como le decía, un conflicto que, bueno, algunos lo asocian prácticamente al inicio como de la República Colombiana, cuando se enfrentaban liberales con conservadores prácticamente, en guerras fratricidas, así como el periodo tildado de la violencia, que abarcó aproximadamente, no sé si 15 años más o menos antes de justamente que comenzaran estos conflictos, ya con la conformación de las FARC y otros grupos guerrilleros en Colombia, más que todo siempre, digamos, dotado del mismo contexto. Y ese contexto tiene que ver con exclusión, desigualdad, corrupción, cosas muy, lamentablemente, muy latinoamericanas y que no han cesado. Y eso es algo que es en la opinión de todos los colombianos. O sea, si uno ve cuál es la causa del conflicto, es eso. Porque la FARC, obviamente, bajo su visión de la conquista del poder marxista-leninista, ellos lo que estaban buscando era hacer una revolución social. Lo que pasó ahí es que empezaron a, bueno, la batalla, digamos, contra el Estado tuvo un tercer flanco que fue despiadadamente abusivo, y nos referimos a los paramilitares, los cuales algunos todavía siguen operando y que probablemente hayan influido masivamente en la campaña por el no. Porque para ellos y para un sector importante de Colombia, porque esta votación igual refleja una alta polarización, son contrarios, digamos, por ejemplo, a la participación de la FARC en el poder legislativo, que estaba asegurado mediante la firma de la paz. De alguna manera son contiendas más bien políticas. Digamos, esto siempre ocurre, uno lo puede percibir acá, es como el terror, digamos, a los grupos armados guerrillero es porque también es un terror a perder, digamos, los privilegios de una parte de la sociedad. Pero no nos creamos tampoco que el conflicto en realidad era solamente apuntado a los ricos. Un detalle importante es que aquí en la región chilena muchos de los inmigrantes colombianos están tocados por la crisis en el país cafetero. Muchos de ellos han venido para acá justamente huyendo de la guerra. Así que bueno, vamos a estar atentos, digamos, a lo que vaya a ocurrir con el proceso de paz que se está tratando de tejer allá en Colombia. Así vamos a estar un poco más atentos con eso. La verdad que no nos esperábamos este resultado, por lo mismo tampoco habíamos abarcado el tema aquí en el programa. Lo mismo nos pasó con el Brexit, en realidad. Estamos previendo bastante mal, al parecer, aquí en el espacio. Pero no fuimos los únicos, ¿no? Analistas a los cuales les pagan elevadas sumas de dinero también cometen este tipo de errores. Nosotros, por nuestra parte, queríamos solamente dejarlos invitados, como todos los lunes, a escuchar la repetición de este programa para que puedan repasar lo que fue la entrevista a Liliana Ugarte en los primeros 40 minutos y también seguir en la sintonía, digamos, de la Radio Sindical de Chile, la radio La Voz de los Trabajadores. Nosotros seguimos todavía en la senda de cumplir nuestros 200 capítulos que nos vendría a caer ahí por diciembre. Vamos a ver si tenemos alguna sorpresita, algún libro que sortear, algo ahí vamos a tratar de imaginar. Por mientras, simplemente dejar los invitados, como siempre, a revisar Econo Nuestras, a que nos manden sus comentarios, nos manden sus críticas, nos manden sus sugerencias. Si de repente quieren tener algún invitado en particular, es cosa que se comuniquen con nosotros, porque este es un espacio que tratamos de crear colectivamente, más allá de DJ Clotario y quien les habla. Así que, bueno, como siempre, agradecidos de su atención, los vamos a dejar con una última canción. Así como la paz es gigante como una montaña, y así como también estuvimos hablando anteriormente de la minería, que también la asociamos con la montaña, vamos con esta canción ya para despedirnos y escucharnos en un próximo programa de Econo Nuestras. Vamos con esta canción que se llama La Montaña, y es del gran, el gigante tan grande como una montaña, Luis Alberto Spinetta. Chau, chau. La